Buenas tardes y bienvenidos al programa número 17 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde el estudio de Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Y podéis seguirnos en directo todos los martes, ya a partir de enero, de 7 y media a 9 y media de la noche, en el 107.3 de la FM. También podéis seguirnos a través de nuestra página web en radioutopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También en la plataforma de Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Y si por cualquier motivo no podéis porque os coincide el horario con otras cosas, pues ya sabéis, podréis escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestros comentarios o vuestras solicitudes a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com, repito, capitanrockradio@gmail.com, y a través del WhatsApp en el 690-738398, repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros. ¡Comenzamos! Hoy tendremos buena música nacional e internacional, os informaremos de los próximos conciertos y tendremos en el estudio a los responsables del Rock Show de Torrelodones, el mayor coro de rock que hay en España con banda en directo. Bueno, vamos a empezar con una banda formada en 1999 en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Ellos son Óscar, voz y guitarra, Beto a la batería y Gaby al bajo. El álbum es de 2017, titulado Más Rápido. Ellos son Fanta y esto que abre el programa es Fatal. Saludarte. Te encuentro en el metro. No puedo. Nos vamos a Extremadura para pinchar el último álbum de Buzos. Este álbum es de 2021, titulado XX, doble X, como quieran ellos que se pronuncie, y que contiene este pedazo de tema, Gimme the Rock and Roll. Ojo con esta banda, que ha teloneado a bandas como Barón Rojo, Nabil Pussy, Juro, Dove, Barricada y muchos más. Vamos a escuchar este tema, Gimme the Rock and Roll. Vámonos ahora, regresamos a Madrid con Transmission N y este tema incluido en su LP Día a Día, publicado en 2021. Esto que suena son los 5 de Harlem. Volvemos con una banda germano-italiana formada en 2020, que han estrenado su primer LP Long Run All Dead en 2002. Ellos son The Loyal Cheddars y esto es No Saturday Nights. We'll be right back. De regreso a España, nos vamos a quedar en León para recordar a Coque y su álbum RQR, si no es por bueno, por canso, de 2008, y que abría con este tema llamado Sordo, con la colaboración de Cuchi Romero de Marea. Me contaron del silbido del amor en el fondo de los nichos, de las migas en las llagas, de la sopa de sudor, del desgarro, paños blancos del cantor, de las voces de asesinos, confundidas con válidos de los nidos de dolor. Crujir de ramas, de mierda en las camas, del ojo por ojo, de la miel que desborda las tazas, en donde sentarse fundiendo cerrojos, de poemas de vuelo de alondra, de los pantalones que quedaron flojos, de los llantos de los riachuelos teñidos de rojo. No escuché más que el sopor que trajo el viento, su tormento, su equivoco de tan loco casi muerto, su dolido pensamiento. Me contaron de los aranceles, de carros de barro, del hambre de nadie, de la tinta que tiembla en las pieles, de los tenedores que claman al aire, de la fe que se traga pantanos, de su desespero cabina o revienta, del arado, de los escapados, heridas abiertas. Bueno, seguís en Capital Rock en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página rock, nuestra página web, perdón, en radiotopia.org.es. Vamos a cruzar el charco hasta Estados Unidos para estrenar el nuevo trabajo de Little Caesar, que lleva por nombre This Time Is Different, y este es su tercer corte titulado Ain't Got It. Ain't got it and I don't mind. Ain't got it and I don't mind. 'Cause baby, I got you. Ain't got it and I don't mind. Ain't got it and I don't mind. 'Cause baby, I got you. We'll be right back. Bueno, chicos, por fin tenemos el último álbum completo ya de los valencianos Pólvora, titulado Fuego y Ceniza, y viene cargado de temazos como este Mirar Atrás. Nos vamos a quedar en Valencia para seguir estrenando novedades. En este caso es el turno del nuevo LP de Rockbender, titulado Hay una solución, y que abre con este Cállate. Te quiero escuchar. Todo me da igual. Te vi. Necesito. fácil a sentir y aceptar. Son marionetas a merced del poder. Y como un fallo en el sistema ideal, hace ya tiempo decidí abandonar. Mi libertad manda y no el que dirán. Yo ya escapé y no te voy a escuchar. Vamos con estos chicos de Alabama que tuvieron su auge en los 90, ellos son Brother Kane, y vamos a recordarles con un tema de su primer álbum homónimo de 1993 y su primer corte, God No Shame. Rules of fame, so down and in shame. Vamos a volar hasta Kansas con estos chicos para recordar el álbum de Promised Land Outbus de 2016, la banda es Moreland and Albertklem, y recordemos que estuvieron en el Cazorla Blues de 2015 y nos dejaron muy pero que muy buenas sensaciones. Esto que suena es su décimo corte titulado Long Way Home. Bueno, sigues aquí en Capital Rock, en el 107.3 de la FM, y vamos a anunciarte los conciertos para este fin de semana, que pocos hay por las fechas que estamos, pero a verlos, haylos. En la Rockville, el miércoles tenemos la Jam Session, el jueves tenemos el espectáculo de rock teatralizado a cargo de Don Arsénico, muy recomendable, y el viernes American Rock Punk. En la sala Funhouse, en Palafox número 8, el jueves están Los Imposibles y el sábado, pues la fiesta de Nochevieja. En el Gruta 77, Cuclillo 6, los viernes estarán Ramoninos, Mapete Indio, el sábado en el aperitivo estará Reverendo Van más Sally Brown. En la Nota Rock de San Sebastián de los Reyes, en la calle Real 71, el viernes está La Dama Oscura. En León, en el Black Bourbon, en Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jam Session y el viernes el Grito de Monch. Volamos hasta Lanús, Buenos Aires, para estrenar el nuevo sencillo de los argentinos Londres, y esto que suena es No Puedo Caer. Vamos con el último trabajo de Electric Flame de 2022. Se trata de un EP titulado Fat Just for Fun, con cuatro temas que incluye este Revered. Nos vamos a quedar en A Coruña para estrenar el nuevo sencillo de Dr. Snob, que han grabado junto a David Alcuerdas. Esto se llama Dime tú quién. Allí, quien no sabe nada. su alma. Dime tú quién, quién, quién, quién. Dime tú quién, quién, quién. Quién, quién, quién, quién. Dime tú quién, quién, quién. Viajamos hasta Inglaterra para estrenar el último trabajo de City Kids, publicado este año 2022 y titulado Flight. Esto es octavo corte, llamado You Wanna. Vámonos a Sevilla para estrenar lo último de Daniel, Candy y Manuel. Ellos son Coyote Zora y este es su último sencillo, que lleva por título Búfalos. Es difícil controlar nuestro lado oscuro. Bueno, ya tenemos aquí a toda la directiva y miembros del Rock Choir y de la asociación de Top Rock Lodones, que nos van a hablar un poquito de lo que es todo este proyecto. Vamos a ir presentándolos unos a uno. Tenemos de la Junta Directiva a Javier Pérez Lescure. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos a Paco Saro, también. Buenas tardes. A Doña Esther Ortega. Buenas. Uy, Doña, ¿cómo hacemos eso? Tenemos al director del coro, Geray Afonso. Buenas tardes. Y a un miembro de Rock Choir, que es Fernando Gómez. Buenas tardes. Yo pasaba por aquí, simplemente. Muy bien, Fernando. Eso me gusta. Que pases por aquí. Bueno, vamos a empezar entre... La duda que nos queda un poquito es ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina el huevo? ¿Qué fue antes? ¿La asociación o el coro? Don Javier. Bueno, la asociación empezó en el 2013. Es decir, que haremos 10 años en junio aproximadamente. Y el coro debió empezar como un par de años después. Un año después, me corrige Paco, sí. No, yo creo que era el 2015. Sí, las fechas nos bailan. Robert, las fechas nos bailan, como ves. Es lo que tiene, macho. O sea, que empezó primero la asociación, correcto. ¿Y cómo surge la idea de hacer esta asociación? Bueno, pues Paco y yo estábamos metidos en una escuela de guitarra. Nos habían metido los dos ahí como principiantes en una escuela de guitarra. Hicieron luego la función de fin de curso, ¿no? De cuando acaba el curso. Y bueno, pues nos gustó mucho, yo por lo menos era la primera vez que tocaba en directo y nos gustó mucho el tema de la música en vivo y tal, y decidimos que claro, que tocar está muy bien, pero lo divertido es tocar con gente, ¿no? Entonces decidimos poner en contacto a la gente que tenía pues un poco la misma inquietud de la música y así surgió, empezamos siendo dos, éramos un dúo y luego pues ya fue aumentando la cosa. ¿Fue el primer tributo al dúo dinámico, vosotros dos? Prácticamente, los gemelos del sur. Pero ya cuando implantáis la asociación, por así decirlo, ya en serio decir, oye, ya somos unos pocos, yo creo que esto ya empieza a coger forma, ¿cuántos músicos seríais? Bueno, ahora ha sido progresivo desde hace, en los últimos, ya te digo, como 10 años tiene la historia de la asociación, y ahora mismo pues seremos unas 30 bandas tocando. Unas 30 bandas tocando en el salón de los locales, no sé, unos 100, 120 o 130 músicos ahora mismo. Eso es una barbaridad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos. Empezó esto siendo una cosa un poco de poner en contacto gente para tocar y luego pues hemos pasado ya a participar incluso con el Ayuntamiento de Torrelodones, con la gestión cultural para introducir la música en vivo dentro de las distintas actividades culturales que hay. En fin, todo lo que sea música en vivo nos gusta y es lo que pretendemos hacer y seguir haciendo y seguir creciendo. De eso se trata, que estas cosas sigan adelante. ¿Cómo conseguiste la gestión de los locales, Paco? Pues fue un proceso duro. Al principio nadie, como decía Javier, empezamos... Cuando formamos la asociación, el día que se fundó la asociación, éramos cuatro. Entonces, claro, ir en nombre y representación de cuatro personas, somos una asociación poderosa y tal, era complicado. Entonces, unos locales como los que tenemos solamente funciona porque con ayuda del ayuntamiento. El ayuntamiento nos cedió dos locales en su día, cuando ya... Bueno, en aquel momento... Los locales fueron un año después de la fundación de la asociación. Y en aquella época ya sí seríamos 40 o 50 miembros. Y tuvimos, nos dieron para que organizáramos los conciertos de bandas locales de las fiestas. Como aquello fue un éxito rotundo, salió todo muy bien, no dimos ningún problema, todo lo contrario, el ayuntamiento a los pocos meses nos cedió los dos locales, que ahora son tres, pero en su día eran dos. Bueno, pero esta cesión no será gratuita, ¿no? No. Aquí nadie da gratis. Bueno, es casi gratuita. Es a cambio de hacer cosas para el ayuntamiento. Entonces, tenemos firmado un convenio que renovamos año a año con las cosas que proponemos hacer y cada año se renueva exponiendo lo que ya hemos hecho. Entonces, tenemos digamos, el compromiso con el ayuntamiento de hacer cosas, ¿no? No nos exigen que sean determinadas cosas, pero sí que, pues, que hagamos, no sé, el Cultura Fest, que es bastante exitoso, o que organizamos el Festival de Blues, en fin, organizamos varias cosas a lo largo del año, el Festival de Soul, ¿no? En fin, el año pasado, este año ha sido menos fructífero, pero el año pasado organizamos 30 y tantos conciertos en verano. Todo esto, el ayuntamiento, claro, le viene bien y a cambio tenemos la cesión de los locales. O sea, para que la gente lo entienda, vosotros no pagáis por esos locales dinero, por así decirlo. Eso es. Sino que lo que hacéis hoy es, encima, dar conciertos, que es lo que os gusta a todos. Eso es, conciertos, talleres, en fin, organizamos una serie de actividades como el coro, que es otra actividad más de la asociación. Una actividad que, bueno, como hablaremos más adelante, nos ha pasado por delante, pero vamos, todo tipo de actividades musicales. Y una vez que os hacéis con los locales, decís, bueno, pues vamos a arreglar esto para que la gente pueda venir a ensayar. ¿De dónde saquéis los equipos? Los equipos vinieron de una manera muy curiosa. Había una asociación similar en Las Matas, la Asociación de Músicos de Las Matas, y justo en esa época se disolvieron, justo en ese momento. En el momento que, al año de formar nosotros, que es cuando nos dieron los locales. Y en la cláusula última de sus estatutos ponía que si se disolvían, todos los equipos los cedían a una asociación similar de la zona. O sea, nos vino rodado. Y nos encontramos de repente con dos baterías, con amplificadores, con un montón de equipo interesante. Pues esto está muy bien. Ahora mismo, ¿cuántos grupos sois en la asociación? Como ha dicho Javier, en los locales habrá unos 26, 25 grupos, más luego gente que no está en los locales, pero que forma la asociación, seremos unos 30 bandas aproximadamente. ¿Y cómo lo gestionáis? ¿Les ayudáis en que salga adelante? ¿Hacéis eventos conjuntos con todos ellos? Hay distintas vías. Una es la de los grupos, digamos, que hacemos versiones, que bueno, que poco podemos aportar a nivel, digamos, talentoso, pues hacemos conciertos, festivales, etcétera, en los que podemos participar todos. Luego hay una serie de grupos, por desgracia son pocos, que se dedican a hacer sus propias canciones, y a esos intentamos de alguna manera ayudarles un poco más, pues llevándoles a estudio, haciendo maquetas, haciendo videoclips, bueno, pues ese tipo de cosas que tenemos que hacer a la gente que tiene algo que aportar, que no simplemente versiones. Ah, pues eso está muy bien. Está muy bien, sí, estamos muy contentos y muy orgullosos. Vamos a escuchar un tema del coro, que la verdad es que de los temas que suenan bien en directo. Esto se llama Sweet Child of Mine. We'll be right back. Bueno, contadme, ¿cómo surge la idea del coro, Paco? Esto creo que viene por tu parte. Pues mira, sí, recuerdo perfectamente. Estábamos en, yendo con mi familia a una actuación en el Teatro Boulevard de niños, bastante mala, horrorosa, pero como eran niños, pues el Teatro Boulevard estaba lleno, el teatro de ahí de Torredones. Y dijimos, esto, cualquier cosa que hagas con niños, pues es que está triunfo asegurado. Sí. Y dijo, vamos a apuntar, y estaba con Arturo, tocaba el bajo conmigo en aquella época, y dijo, joder, Arturo, y vamos a montar un coro de niños, y lo llenamos. Se lo comentamos a la chica que cantaba antes con nosotros, a Beatriz. Dijo, sí, sí, vamos a montar un coro. Dice, pero estáis vueltos locos, con niños mejor no trabajar, vamos a hacer un coro, pero de adultos, que con niños es que es una locura. Y es verdad que con los niños es un poco todo mucho más complicado, ¿no? Y al final, bueno, empezamos a madurar la idea y lo hicimos con idea de hacer una sola actuación. Empezamos un mes de septiembre, conseguimos juntar a 60 coristas con idea de hacer una actuación en Navidad y se acabó, y ahí se acababa. Era un proyecto que empezaba y terminaba, ¿no? Luego ha ido a más y al final llevamos ya con el coro pues 8 añitos. Ah, pues está fenomenal. 8 años ya, Estela, ¿eh? ¿Cómo, Esther, cómo llegaste para convocar a tanta gente para formar el coro? Pues al principio teníamos que estar casi buzoneando porque es muy difícil llegar, la gente no lee. Y me acuerdo que desde el ayuntamiento la idea gustó mucho y publicaron un artículo en la revista municipal, que es a la buzonean y tal, y nada, que no llegaba gente, no llegaban inscripciones. Y nos íbamos incluso a municipios de alrededor, a Las Rozas, a Villalba, para ver si alguien se animaba. Bueno, la sorpresa fue que me acuerdo que hicimos una reunión en un bar, como no, en el Izarrán, y se llenó aquello de gente y efectivamente hubo 60 personas. O sea, dio resultado el tema de cartelería, los flyers, los artículos, redes sociales, que en aquel entonces estaban un poco atrás para nosotros. Y sí, sí llegó a gente y luego efectivamente ha ido a más, ha pasado muchísima gente por el coro. ¿Cuántos coristas habéis llegado a tener? Simultáneos, claro, es un problema de espacio también. Para poder actuar por ahí, físicamente no todos los espacios pueden albergar a tanta gente. Entonces tenemos un tope de entre 90 y 95, teniendo en cuenta que luego va a haber bajas de concierto del último momento. Ahora mismo, por ejemplo, en la edición actual somos 85. Y luego aparte los músicos, que si no me equivoco son 10, 11 músicos, ¿no?, los que van a actuar. ¿Y esto verdaderamente lo queríais así o fue algo que se os fue de las manos, esta dimensión? No, sí, sí, sí. Date cuenta que siendo cantantes amateurs, que la gente que participa en el coro no son profesionales y tal, para que suene medianamente bien necesitamos que haya muchísima gente. Y luego es un coro en el que hay 4 cuerdas, hay 4 voces, entonces intentamos que haya un equilibrio. Efectivamente los hombres son los que menos se atreven, no sabemos por qué. Y estamos faltos de bajos y tenores masculinos, pero necesitamos que haya bastante gente para que suene medianamente bien, sí. ¿Y de quién fue la idea de llevar una banda en directo? Pues eso surgió desde el principio, fue así. Se ideó así porque como todo arranca desde Torroclodones, que es una asociación de músicos, que el objetivo principal es tocar en directo, pues nunca se barajó la idea, también es original, ¿no? Porque sabemos que hay otros coros por ahí, ahora empiezan a hacer música en directo también, pero bueno, aparte de ser original, también se daba cabida a los músicos de la asociación. La idea era un proyecto de la asociación en el que tocaba gente, los músicos de la asociación, con gente que le apeteciera cantar. Después ya ha ido evolucionando y hay una banda base y bueno, hay músicos más o menos habituales. Ah, pues está fenomenal. Vamos a escuchar un tema que se llama La Tierra de Mil Lanzas, que es un tema de no hace mucho tiempo que lo habéis incorporado y que suena así de bien. 1, 2, 3. Bye. Bueno, Geray, nos tienes que contar el secreto de cómo se gestiona un coro de estas dimensiones. Pues bueno, con mucha paciencia y la verdad que adaptando siempre las canciones que ofrece la asociación, o sea, Paco y compañía, para según estén compensadas las cuerdas en ese momento, porque ya digo, cada año suele haber renovación de cantantes y otros que se van. Entonces, en esta última época como decía Esther, hemos tenido mala suerte con los hombres, ¿no? Hablamos que venimos después de una pandemia. ¿Cuántas mujeres dicen eso? Es que mujeres, pero pasan todos los coros, ¿eh? Suele pasar en todos los coros, pero cuando un coro es tan grande es más difícil compensarlo. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a la gente, hombres con voz grave, para pertenecer a los bajos de este coro, que se pongan en contacto con la asociación, se pueden poner. Y decir que el coro está lleno de mujeres guapísimas. Eso. Lleno, llenito. Y hay cerveza. Lo tiene todo el coro, ¿eh? Bueno, ¿y cómo hace la comunicación entre todos los coristas? Como has dicho, lo tenéis por cuerdas, ¿cómo va esto? Bueno, la comunicación, tenemos un chat de jefes de cuerdas, que son los coordinadores, los que intermedian entre mi persona, el director y el resto del coro. Y después ellos tienen sus chats grupales y a partir de los chats. Y después la asociación tiene la vía email para ya las comunicaciones ya muy oficiales. ¿Cómo lo hacéis para ensayar? ¿Dónde ensayáis tanta gente? Pues ahora mismo estamos en el salón de actos del Colegio Los Ángeles, al lado del Poliportivo. ¿Y os apañáis bien? Sí, muy bien. La verdad ¿Es un espacio cedido? Sí, por el ayuntamiento y también gracias a la coordinación entre Paco y el director del Benito, el director del colegio. Sí, aprovecho para dar las gracias al Colegio Los Ángeles, a su director Benito, gran persona. Si no fuera por gente así, por la ayuda de estas personas, no el coro no podría subsistir. Habéis participado incluso en conciertos benéficos. Esto implica mover a mucha gente por el mero hecho de actuar y los beneficios todos a la causa, ¿no? Así es, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis para mover a tanta gente? Bueno, nosotros hemos participado en dos conciertos benéficos. Está el de MAFRE, La Fundación MAFRE, que es en formato mini, porque no cabe todo el mundo, y en formato mega maxi en el Auditorio Nacional. Ojo, un coro de rock. Y Alcorcón fue benéfico. Cantando en el Auditorio Nacional y en Alcorcón dos veces para otros socios. La Asociación Duchenne, esa fue benéfico también. Uh-huh. ¿Habéis participado, lo que dice Fernando, eso fue con el maestro Torrelledó en el mismísimo Auditorio de Madrid? Háblame un poquito de ese proyecto, ¿cómo fue? Bueno, ahí entra la Fundación GMP, que se encarga de hacer la vida un poquito más fácil a las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, me acuerdo que en mi segundo o tercer concierto Paco me presentó a Ramón y ya habían encaminado la conversación para meterlo, porque el proyecto en sí lo hacen tanto en coordinación la Fundación GMP con Ramón Torrelledó, la parte musical, y si los que han tenido la suerte de estar, pues verán que entre los participantes, una orquesta que se hace un casting para quien quiera entrar, pero está también compuesta por niños y chicos con este tipo de discapacidad. Y bueno, increíble lo que la música mueve y es capaz de conseguir. Nos hace sentir discapacitados a los que no lo, a los que creemos que no lo somos. Bueno, de todas formas, la verdad es que la sensación que se da cuando se toca en el auditorio con una orquesta, pues es algo sensacional. O sea, eso no se te va a olvidar en la vida. Pero también el coro, hablabas de la edad, el coro ha tenido miembros que eran desde edades muy tempranas a edades muy longevas. O sea, ¿de qué margen podíamos estar hablando, Fernando? Pues mira, tuvimos a Irene con 5 años, que fue la más pequeña, y a Serafín, que tenía 70 y tantos. Sí. Era un personaje muy particular. Entonces hemos tenido sí niñas, adolescentes y señores mayores, ya vamos quedando pocos. Creo que ha subido el escalafón y yo voy a ser de los más mayores. Bueno, hombre, tú no te preocupes, que si tienes que destacar, se destaca por eso. Tú por eso no de vuelta. ¿Habéis participado incluso en un programa de televisión? ¿Esa experiencia cómo fue? Háblanos, Paco. Pues fue muy interesante. Primero porque nos llamaron ellos. Ni siquiera tuvimos que pasar casting. Fuimos a hacer casting porque nos pidieron que fuéramos para el tema de las grabaciones, todas estas cosas de la tele, ¿no? Pero ya que te llamen ellos, no tú llames a su puerta, ya es, bueno, lo hace más interesante. Y muy bien, pasamos la primera fase, pero bueno, la tele es como es. Y nos dijeron, habéis pasado, pero no volváis más, que sois muchos y esto es un lío para nosotros. Claro, tuvieron que abrir el teatro, no sé, el Teatro Alcalá, no me acuerdo, no sé dónde era, y nos tuvieron que abrir un día antes para nosotros, éramos 100, que era con música en directo era complejísimo. Pero fue una experiencia, nos vieron en aquel momento 10 millones de personas. Podemos decir que hemos actuado delante de 10 millones de personas, la verdad que sí. Fue una experiencia la tele, sí. Pues sí, porque eso no lo puede decir cualquiera. Y además es que estamos hablando de un coro que hace composiciones y hace temas muy clásicos del rock, y que suenan bastante bien. Vamos con un tema más clásico, vamos, imposible. Esto es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Your head is humming. Bueno, impresionante. Bueno, Paco, dime cómo organizáis el tema de la banda. ¿Son siempre los mismos músicos? ¿Lo vais alternando? Empezó, como bien ha dicho antes Esther, con muchos músicos. Íbamos cambiando de canción, tal. Pero como puedes imaginar, claro, un concierto con 20 canciones y 30 músicos, pues al final el concierto... La logística era muy complicada y poco a poco hemos ido reduciendo y al final quedó una banda base, se llama The Covermen. Son unos chicos muy disciplinados que tocan fenomenal. Y bueno, y hay colaboraciones. Y alguna canción, si se les atraganta y no la quieren tocar, pues la toca otro grupo. Pero principalmente hay una banda base. Y bueno, luego colaboraciones. ¿Y el tema de los temas? ¿Quién los elige? ¿Cómo son elegidos? Pues son elegidos democráticamente por mí. Ah, eso está fenomenal. Y ya está, así. Y así no te peleas con nadie. Así me peleo. No, bueno, al final hay un patrón. Un patrón que es claro, ¿no? Son grandes clásicos del rock and roll. Y que suene un poco a himno. Tú no puedes cantar una canción, no sé, de Prince o de Bruce Springsteen, porque es muy difícil de modular. Esa gente canta fuera de la melodía, ¿no? Son canciones que tienen que ser, pues AC/DC, canciones que, o las que hemos escuchado la de Zeppelin. Son himnos, y basando en esa, digamos, en esa premisa, pues cualquier canción entra. Claro, entran muchas canciones en ese patrón. Que son todas las que tenemos, que no son pocas. ¿Cuántas canciones tenéis ahora mismo en el repertorio? Pues, ¿cuántas tenemos, Fernando? Que las tiene. A ver, yo, si como archivero mayor del reino, hemos cantado 138 temas distintos. Ya son temas. 527 veces. 138 temas distintos en 527 veces. Hemos cantado 527 canciones. Eso. Hemos canciones que hemos cantado una vez y no se han vuelto a tocar, y canciones porque se repiten. Bueno, tuvimos una época que antes de que surgiera el Bohemian Rhapsody de The Queen, ya cantábamos a Queen, con lo cual nos vino fenomenal porque metíamos 5 de Queen. Eso está muy bien. Nos quedamos tan a gusto. Yo soy testigo, además, del aire que se respira entre los coristas y los músicos, ¿no? Y es el de una familia impresionante, ¿no? O sea, hay una amistad y un calor. ¿Eso cómo se consigue, Fernando, entre vosotros, los coristas y demás? Pues porque nos gusta la música. Y la cerveza. Y la cerveza, y el rock and roll. Entonces, pues tenemos ahí un intento cordial, que de hecho, no sé si me adelanto, pero de ahí han surgido grupos. Sí, o sea, te lo iba a preguntar ahora mismo. De ese coro han surgido grupos de gente que sin tener ni idea de música es capaz de subirse a un escenario una hora. ¿Hablamos de tu grupo en este caso? No, por no favor. No nos vamos a engañar. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Que es Ejecutivos Desechables. Muy desechables, donde sí. ¿Cuántos sois ahora mismo? Ahora somos 6 ya. ¿6? Miembros del coro se juntan sin haber tenido estudios musicales. Exactamente. Y deciden hacer una banda. Una banda. Coger canciones, empezar a trapichear con instrumentos. Lo de los instrumentos, ¿cómo lo hicisteis? ¿Metisteis un instrumento con un papel en una bolsa y vais sacando cada uno un instrumento? No, fue aquello? Había gente. El germen nació de otro compañero, César, y aquí Gómez presente. Entonces, César le gustaba el teclado. Dice, bueno, pues yo toco el teclado porque me gusta el teclado. Yo dije, no tengo ni idea de música. Con 18 años intenté aprender a tocar la guitarra y no, imposible. Digo, pues me cojo el bajo que tiene 4 cuerdas y me han dicho que encima le sobran 2. Y así fue con el tema. Luego llegó otro que decía, yo toqué la guitarra de joven. Pues tráete la mañana y te probamos. Ya teníamos guitarra. Luego tenemos un cantante que es como muy grande, muy serio. Y éramos metidos hasta un saxofonista. Joder, un saxofonista, increíble. Más colaboraciones de coristas y luego, sobre todo, pues que Paco nos obliga. A ver, la asociación tiene sus estatutos y es obligatorio, aparte de participar en eventos de ayuntamiento, es obligatorio hacer intercambios entre bandas. O sea, yo toco un tema con otro grupo y otro grupo toca un tema conmigo y punto, porque eso es lo divertido. Es como jugar al tenis. Tú tienes tu nivel, pues si juegas con uno que juega mejor. Pero el día que partido de dobles, ¿o mezcláis? O mezclamos. Y han surgido como 5 o 6 grupos más de todo esto. Sí, yo tenía que anotado Discordia, es otro grupo que son todos del coro, si no recuerdo mal. No, Discordia, no, implicados. Perdón, Discordia, implicados. No, implicados. Discordia estaban las chicas, Marinela. Marinela estuvo en el coro Y sí, los músicos son hijos de alguien que tenga, bueno, es músico, músico. También de Fernando Hernández, que le mandamos un abrazo desde aquí. Luego grupos como Mount of Wolf, Riamayo, también decidió hacer su carrera en solitario. Serendipia también sale de gente del coro. Insuline, Tributo Hacienda, Sticky Cherry, Anket también estaba ahí. Y ¿qué significa para vosotros ver que hay gente que después de haberse presentado un coro, a ver que, si le gustaba o no le gustaba cantar unas canciones, de repente deciden tomar su carrera en solitario, formar bandas, estas bandas coger raíz, tener un repertorio interesante, gente que a lo mejor otro día, joder, no ha puesto ni un duro por esta gente? Y la verdad es que nos han sorprendido mucho, mucho, sobre todo el caso de Ejecutivos Desechables, ha sido algo que para mí tiene más mérito que el Back in Black de ACDC, vamos. Uy, perdón, me he pasado. Que Dios me perdone. Solo hacemos versiones. Bueno, que es para la asociación eso, el ver que la gente evoluciona de esta manera. Es un orgullo. Es un orgullo ver que hay gente eso, que sobre todo que nunca toca instrumentos. Realmente, el rock, la grandeza del rock es que es más sencillo de lo que la gente se cree. Esa es la grandeza del rock, es lo que pasa al fútbol, ¿no? El fútbol es grande porque con un balón y dos camisetas haces una portería y puedes jugar, ¿no? Entonces, que gente que no sabía tocar nada, que coge esa iniciativa, que coge el instrumento, que se apliquen, que queden todos los lunes, que tal, o sea, y que luego lo que dices tú, lo más importante, que empiece a sonar más o menos bien después de pasado un par de años, la verdad que es fantástico, fantástico. La sensación, sobre todo los que somos un poco los padres de todo esto, pues nos llena de orgullo y de satisfacción. Eso a nivel de bandas, pero a nivel de coristas, Geray, ver gente que viene, que no ha cantado jamás, porque la gente que de un principio, cuando se formó el coro y cuando ha ido evolucionando, porque van entrando, van saliendo, gente que entra, que el estudio de música, pues no tienen la mayoría, por no decir que casi nadie. Entonces, ver que una vez, clase por clase, ensayo tras ensayo y demás, eso suena, en directo suena como vamos, como una barbaridad. Por lo que dice Paco, gran parte de orgullo, porque encima cuando profesionalmente pasan por ti esas voces y van madurando, aunque la mayoría de ellas ya traen un talento natural, implícito, pero el ver que esas personas que han empezado con nuestro grupo han ido desarrollando, cada vez van teniendo más tesitura y después se lanzan a proyectos ya en solitario, pues eso, orgullo. El único problema llega en el momento de separarse, cuando se tienen que ir del coro para ir, pero bueno, esto es como todo un ciclo y cuando sale gente entra otra nueva. ¿Y dónde tiene que llamar a la gente que esté interesada, Esther? Para si alguien... Bueno, primero dinos la demanda que hay ahora mismo en el coro, porque sí, sabemos que hay listas de espera también. Sí, para las voces femeninas, para contraltos, sopranos... hay lista de espera, sí. Entonces, si alguien tiene interés en formar parte del coro, tengo un par de correos por ahí por responder todavía. En estas fiestas no me ha dado tiempo. Pero tienen que escribir al correo electrónico de la asociación, que es torrocklodones, torrock con CK, como rock, torrocklodones@gmail.com. Ahí nos cuentan la edad, las inquietudes, si tocan algún instrumento, si no, si tienen experiencia previa, aunque eso es secundario, lo importante es, bueno, pues su nombre, un teléfono de contacto y que tienen interés en participar. Decir que, hombre, el coro implica tiempo y compromiso. Se ensaya actualmente los miércoles y los viernes, son 2 horas prácticamente cada día, de 7 a 9, el horario ahora. Y luego aparte hay ensayo general con músicos cuando hay concierto y esto. Y bueno, se pasa lista porque por respeto a los demás que sí asisten, pues se requiere que haya un mínimo, ¿no? Dentro de que somos cantantes amateurs y que, bueno, pues que cada uno tiene sus facultades personales o sus compromisos personales, pues sí que hay un mínimo para poder luego actuar. Los chicos que escriban y entran. Oye, chicos, estar al loro, que esto es entrada directa. Sí, es muy necesario. Y bueno, pues nada, nos ponemos en contacto con ellos y a medida que va habiendo bajas, como dice Geray, pues se va reciclando el personal. Repite, por favor, el correo donde pueden llamar. Torrocklodones, torrocklodones con CK, torrocklodones@gmail.com. Perfecto. Pues vamos a escuchar otro tema del coro. también de los cañeros, como a mí me gustan. Esto es una versión auténtica del Thunderstruck. Thank you. Bueno, Fernando, cuéntanos tú, como corista que eres, ¿cómo os organizáis entre vosotros dentro de las cuerdas? Tú estás en los bajos, ¿no? Yo estoy en los bajos y estoy, digamos, metido en el chat de jefe de cuerdas un poco como coordinador, porque esta gente, Paco y Esther, tienen también su trabajo. O sea, todos trabajamos en otras cosas. Bueno, perdón, yo no trabajo, estoy jubilado, pero bueno, soy la envidia. Eso te iba a decir, yo digo, tú trabajas... Soy la envidia. Entonces, hay que echarles una mano y quitarles cierta presión, porque si no, no llegan. Entonces, digamos que yo soy el coordinador. Entonces, evidentemente hay un chat de jefes de guarda en el cual están los 8 jefes de guarda, 2 por guarda, Mayeray y yo. Y eso se transmite y cada chat a su vez hace la guerra por su cuenta. Lógicamente yo ni sé, ni quiero saber lo que hacen las sopranos. Dios me libre, están contraltos, tenores y los bajos, que somos pocos pero muy bien avenidos. Entonces, pues que dudas, no sé, nuestro caso es mucho más sencillo. Pero sí, tenemos buena comunicación. Bueno, Geray, cuéntanos, ¿dónde puede ver la gente vuestro trabajo? ¿Es en YouTube nada más donde lo tenéis? No, tenemos el canal de YouTube y vídeos ahí, ¿no? Sí, en YouTube tenemos. O sea, escucharnos ahí, después tenemos otras redes para ya después promocionar y donde también vamos colgando actuaciones, las redes sociales, en Facebook, Instagram. O sea que hay un grupo de YouTube que se llama... Hay un canal de YouTube que se llama Rockquire. Y ahí se puede ver todas las actuaciones. Ahí tenemos subidos 9 conciertos, los que se grabaron bien grabados. Pues lógicamente tenemos muchísimas grabaciones que están en un drive para uso interno, que no tienen la calidad para salir en un canal de YouTube. Entonces ahí buscan YouTube, Rockquire Torrelodones. Rockchoir. Para los que no os... Rock.quire. ¿Verdad? Que es Squire en inglés. Bueno, en un sitio que tocamos, no vamos a decir nombre, nos llamaron Rockchori. Rockchori. Rockchuar. Rockchuar. Es muy madrileño. Rockchori también está bien dicho. Y ahí sí que ven lo que es el trabajo real. Bueno, Esther, ¿qué tenéis a la vista? ¿Algún proyecto? Pues bueno, ahora tenemos un concierto el día 30 de diciembre en el Teatro Boulevard de... Este viernes. Este mismo viernes, ya mismo. Y bueno, creo que quedan, esta mañana quedaban 5 entradas, me parece. ¿5 entradas? Sí, sí, sí. ¿De cuántas? Pues de casi 500, sí, tiene casi 500 butacas el teatro. La verdad es que volaron el primer día. La verdad es que siempre son un éxito los conciertos del coro. Y bueno, hemos llenado... ¿Esto suele ocurrir? Sí, sí, la verdad que sí. Y luego para el año que viene, pues tenemos cositas miradas, pero no las podemos decir. Bueno, pero dentro de lo que no puedo decir, sí se puede decir que sí hay, tenemos novedades. Sí. ¿Queréis hacer algo distinto? Sí. Vale. Sí, lo que pasa es que tiene que salir para poder decirlo. Bueno, porque es vale. Muy interesante. Perfecto. Pero todo va adelante, sin ningún problema. Sí, sí. ¿Y alguna actuación más aparte de esta del coro en principio de este viernes? Que nadie se puede perder. Que hay 5 entradas, señores, ya nada más. Solo quedan 5. A la vista, bueno, para verano, sí. Hay algún concierto ya para verano. Para el 2023. Ah, perfecto. ¿En Madrid también? Sí, dentro de la Comunidad de Madrid. Vale. De momento nos estamos quedando por aquí. ¿Tenéis alguna circunstancia que os impida salir de la Comunidad de Madrid o simplemente por tema logístico? La logística condiciona un poco porque movilizamos a mucha gente. Es que somos, ponle una media que se puedan ir 80 cantantes y 10 músicos, son 90 personas para alojar en... Más organización y demás. Sí, más escenario. Técnicos de sonido que también vienen con nosotros. Tenemos a Guillermo Casanovas que nos sonoriza siempre en todos los conciertos, a pesar de que en los teatros tienen sus propios técnicos, él conoce muy bien cómo sonamos y cómo sonorizar, y tendría que venir con nosotros. Yo si no va Guille no voy. Madre mía. Paco, di algo. Yo si no va Guille no voy. Dices, y si no hay cerveza, tampoco voy. Bueno, este viernes hemos dicho que quedan 5 entradas. ¿Dónde se pueden hacer con esas 5 entradas? Pues mira, en la página web del Teatro Boulevard las vende también en taquilla, en horario del teatro. Pero bueno, siempre si tienes opción de la compra online, siempre es recomendable, puedes elegir el sitio. Bueno, ahora las que quedan son sueltas porque... Teatro Boulevard de Torrelodones. Sí, Teatro Boulevard de Torrelodones. Vale, tiene su propia página, ahí se puede acceder y comprar... Esas 5 entradas. Eso es. Vale, esto es un proyecto grande. Sí. Es un proyecto grande. Javier, ¿tú pensabas cuando te juntaste con Paco en esa escuela de música en algún momento que esto iba a acabar, vamos, que iba a acabar, que esto iba a derivar con este coro? No, para nada. Yo estoy todavía muy sorprendido. Me sigo sorprendiendo cada día. Bueno, pues la verdad que es un proyecto que gusta muchísimo, que yo invito a la gente que esté interesada a que contacte con ellos si quieren cantar, sobre todo a los chicos, que ya han visto que va a ser fácil para voces graves, y la verdad se puede disfrutar bastante bien. Vamos a poner un tema que para mí es emblemático del coro, porque siempre queda fenomenal, que se llama Bohemian Rhapsody de Queen. Bueno, impresionante. De hecho, hay un vídeo que me ha sorprendido mucho porque tiene un montón de visitas. ¿De qué vídeo estamos hablando? Una versión que hicimos de Rivers of Babylon, que vamos por 6.700.000 visualizaciones. 6.700.000. Nos escriben en coreano. Pero ¿sabéis lo que dicen? ¿Lo habéis llegado a traducir por si acaso? Yo le di a me gusta a todo. No, yo una vez cogí, lo pasé al traductor de Google y en un caso era bueno y en otro caso no era bueno. Pero bueno. Luego tenemos un The Wall de Pink Floyd que lleva 1.200.000. Ah, pues eso está muy bien. Y curiosamente las estadísticas de Google nos ven mucho en Brasil y en Estados Unidos. Sí. De Estados Unidos nos ven mucho allí, sí. Vale. Vamos a repetir el correo para la gente que quiera incorporarse al proyecto, que sepa dónde dirigirse. Vale, es torroclodones, que no lo he dicho antes, con una sola R. Torroclodones, con CK, torroclodones@gmail.com. Perfecto. Bueno, pues nada más. Quería daros las gracias a todos, Javier, Geray, Paco, Esther, Fernando, por haber venido. Espero que hayáis pasado un rato entretenido. Oh, yeah. Y está vuestra casa para cuando queráis venir. Muchas somos cinco, gracias. Podemos hacer algo vocal, podemos hacer un coro. Tengo yo una idea. No, que se viene arriba, Fernando, nada. Cerramos el programa. Hasta este momento. No, en cuatro palabras. Ah, bueno, a ver, sorpréndenos. Hey, oh, let's go. Si no dice, revienta. Bueno, pues vamos a despedir el programa con las fechas que estamos, con un villancico que hizo el coro, para felicitar a toda la gente estas fiestas y desearles a todos un feliz año 2023 que venga cargado de música y mucho rock and roll. Un abrazo para todos vosotros y aquí llegamos al final. Voy a recordaros que podréis seguirnos los martes a partir de las 7:30 de la tarde. Adelantamos el horario para el próximo año. Ese era el programa de 19:30 a 21:30 en la 107.3 de la FM. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo y, como decía el sargento Stenhouse, tener cuidado ahí fuera.